esto, ¿no? La innovación en la educación. La verdad que buenísimo. Contanos un poquito porque tiene que ver, y aclarame esto, con las infancias, con los más chiquitos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy coordinadora, como bien dijiste, de la Fundación Bungiborg, que se dedica a diseñar e implementar proyectos de innovación social, y el Domo Cómico es uno de ellos. Para que la audiencia sepa de qué se trata, el Domo Cósmico es un juego de patio diseñado para estimular las habilidades motrices y cognitivas de los niños de 2 a 6 años de edad. Nosotros sabemos muy bien que la primera infancia es sumamente importante porque es el futuro del país, y también sabemos que es muy importante llevar a cabo intervenciones en esta etapa tan crucial e importante de la vida, porque es un momento muy crítico, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que los niños son una esponja y que necesitan desarrollar todas las habilidades cognitivas y motrices para luego poder ingresar al aula y estar preparados para poder aprender. Entonces nos parece sumamente importante este proyecto. Pero aparte, lo que me gustó fue que esto está diseñado especialmente por especialistas profesionales que tienen que ver con la salud, con la educación. No deja de ser una investigación importante atrás de todo esto, ¿no? Exactamente. El Domo Cósmico fue diseñado por un equipo interdisciplinario de especialistas en primera infancia, específicamente especialistas en neurociencias y desarrollo infantil, conjunto con un grupo de diseñadores industriales de la FADU. Entonces, el Domo Cósmico fue diseñado en base a evidencia científica, específicamente en los últimos hallazgos y desarrollos en neurociencias. Entonces, cada parte del domo tiene un sentido y tiene un porqué. Nada fue librado al azar. Y el domo cósmico, para que se lo imagine la audiencia, es como un iglú por la mitad, que en la parte interna tiene 9 paneles, es decir, 9 juegos distintos, que estimulan distintas habilidades cognitivas y motrices. La idea de diseñar este juego de patio surgió a partir de un relevamiento a nivel nacional que llevó a cabo la Fundación en escuelas de nivel inicial, y nos dimos cuenta que el 40% de las escuelas no tienen juego de patio, para que se imaginen, eran patios totalmente vacíos, y el otro 60% que sí tenía juego de patio, tenía los juegos tradicionales como los toboganes y las hamacas, que esos tipos de juegos estimulan ciertas habilidades, más que nada las motrices, pero deja de lado algunas habilidades cognitivas. Entonces lo que quisimos hacer es diseñar un juego de patio que estimule todas las habilidades en su totalidad. La verdad que buenísimo. O sea que yo anoche estuve leyendo, y si bien a otro nivel, se utiliza en el deporte esto de generar espacios con imágenes mientras los deportistas tienen que resolver jugadas, por darte un ejemplo. Imagínate en los chicos lo importante que es. La verdad que genial esto. Y cómo también leyendo, leí que 3 escuelas de la provincia de Entre Ríos y 3 de Corrientes fueron elegidas para recibir esto. ¿Cómo es el proceso de eso, Victoria, del contacto entre las escuelas y lo que es la fundación? Sí, el Domo Cósmico es un concurso abierto y gratuito para todas las escuelas de nivel inicial, de gestión pública y mixta, y organizaciones de la sociedad civil que trabajen con niños de 2 a 6 años de contextos vulnerables. Nosotros recibimos en total 600 inscriptos de todo el país. Y de esos 600 inscriptos seleccionamos, a partir de una evaluación sumamente rigurosa, donde nosotros lo que analizamos es la cantidad de niños que tenía la escuela, el nivel de vulnerabilidad de la zona. También analizamos cada escuela para poder participar, y las organizaciones también tenían que proponer una secuencia didáctica, que es que básicamente actividades que puedan proponer los docentes a sus alumnos con el domo cósmico. Porque si bien el domo cósmico es un juego de patio diseñado para que el niño durante el tiempo de recreo pueda jugar libremente, sabemos muy bien que estas habilidades cognitivas y motrices es como un músculo. Y ese músculo, cuanto más se lo entrena. Seguro. Y se lo entrena a partir de actividades cada vez más desafiantes, ese músculo se va ejercitando más. Tengan en cuenta que de los 0 a 5 años se desarrolla en el niño el 95% del cerebro, o sea, tiene casi el tamaño del cerebro de un adulto. Entonces es muy importante ejercitarlo y que el niño ir entrenando estas habilidades. Y a partir de esos 600 inscritos seleccionamos 100 escuelas, organizaciones de 15 provincias distintas del país. Bravo. Y nosotros pudimos entregar, sí, nosotros pudimos entregar esos 15 domos cósmicos en distintos puntos. Algunos estaban en las capitales y otros estaban en lugares sumamente remotos y lejanos, pero sabemos muy bien que ahí es donde más se necesita el domo, porque trabajan con niños de extrema vulnerabilidad social. Son escuelas casi que tienen plurigrado, que tienen varios chicos de distintas salas, sala de 3, 4 y 5 en una misma aula. Gracias a la fundación, a la alianza que hicimos con la Fundación Flecha Bus, que se sumó a esta convocatoria, a través de su programa Unimos Oportunidades y su partner logístico Buspack. Uh-huh. Así que fue un desafío inmenso, pero lo hacemos en pos de nuestra misión de transformar la educación en nivel inicial. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Qué bueno ese título que dijiste, ¿no? Unimos oportunidades. Unimos oportunidades, sí. La verdad que está muy bueno, porque es generar oportunidades a los más chiquitos, en este, pensando en el desarrollo a futuro, ¿no? La verdad que buenísimo. Te puedo preguntar sobre la Fundación Victoria, sobre, la verdad que un laburo importante. Hoy celebramos que en dos escuelas de Concordia está llegando el domo, la verdad que buenísimo. Háblame de la Fundación y si recomendamos a las escuelas que accedan a una página, a un contacto, para estar atento a lo que la Fundación va realizando, Victoria. Sí, te cuento. Nosotros somos la Fundación Bungibor es una fundación que tiene más de 60 años en el país. Nosotros somos una fundación sumamente autónoma. Si bien tenemos nuestro nombre Bungibor, pertenece a una empresa, nosotros en realidad somos una fundación autónoma y tenemos el nombre más que nada porque se originó a partir de la empresa, pero somos una fundación que tiene sus propios fondos. Nosotros tenemos varios programas dentro de Primera Infancia y alguno de ellos es, por ejemplo, Oportunamente, que es una plataforma que propone distintos contenidos para que los docentes de nivel inicial puedan trabajar distintas habilidades cognitivas y motrices con los niños en el aula. Uh-huh, también, uh-huh. Por ejemplo, tenemos Fenomenautas, que es una plataforma también con secuencias didácticas para que los docentes de nivel primario puedan enseñar de una manera sumamente divertida, pero al mismo tiempo sumamente rica en contenidos, todo lo que tenga que ver los fenómenos naturales y las ciencias naturales. Uh-huh, uh-huh. Disculpa que te interrumpa, Victoria, sí. ¿Y eso se puede acceder así? ¿Se busca una página? Ponele que nosotros tenemos, te cuento, habitualmente un micro dedicado a educación acá, y la verdad que nos pone... Ah, mirá, buenísimo. Sí, sumamente contento tenerlo acá porque van contando las experiencias. ¿Pueden acceder hoy los profes que puedan estar escuchando, las maestras que puedan estar escuchando, pueden acceder, por lo menos hacerse con el material, leerlo, estudiarlo? Sí, estas dos plataformas son abiertas y totalmente gratuitas. Bien. Yo ahora les paso la página web, uh-huh. Es www.oportunamente.org. Y esta tiene que ver con los contenidos en nivel inicial, y luego www.fenomenautas.org, que tiene que ver con la ciencia, cómo dar clases para las ciencias naturales. Y nosotros también tenemos nuestra página web, que es fundacionbib.org. También nos pueden buscar en redes sociales. Nosotros ahí vamos compartiendo todos los programas que tenemos, que lo que queremos justamente es que esto se pueda traducir en proyectos a gran escala, ¿no? Que los docentes se apropien, que se sientan acompañados, que tienen lugares con contenidos sumamente interesantes y ricos en información para que se puedan apropiar y puedan sumarse con nosotros en la transformación de la educación en Argentina. La verdad que buenísimo. Victoria, te pregunto porque yo leyendo y entrando a la página vi que también hay cuestiones con lo que puede ser lo cultural, lo que puede ser... Hablaste de lo netamente educativo y está genial, pero también hablan de la salud pública, también hablan de cuestiones científicas, es como un abanico bastante amplio que se puede por lo menos acceder a información en lo que es la página de la Fundación puntualmente. Exactamente. Bien. Nosotros lo que decimos muy bien es como tenemos... diferentes áreas dentro de la fundación, tenemos el área de desarrollo humano del que te hablé recién, la de ciencia y cultura, somos como una fundación dentro de otra, ¿no? Una fundación muy grande. Lo que pueden, en la página web, en la sección ciencias, van a tener una sección que es subsidios Jorge Oster y becas Max Planck, que son becas de investigación, y luego en cultura van a tener todo lo que son la iniciativa de archivos. Nosotros lo que estamos haciendo es la digitalización de archivos que tenemos de la empresa Bungemore. Tengan en cuenta que la empresa nació en 1900, entonces tenemos muchos archivos de esa época ya, y nos enteramos de la cultura de nuestro país a esos archivos. Mira. Que en muy pocos lugares están digitalizados. También tenemos, por ejemplo, innovación cultural, lo que tenemos presente continuo, diseño argentino exponencial, así que los invitamos a recorrer nuestra página web, que tenemos un montón de proyectos interesantes de distintas temáticas. Buenísimo. Pregunta, obviamente que ya sé la respuesta, pero te lo pregunto al aire. Los domos cómicos que llegan a los establecimientos obviamente vienen sin costo para el establecimiento educativo, ¿no? Ningún tipo de costo. Nosotros nos encargamos del traslado y la instalación. Perfecto. Victoria, la verdad que me encantó tenerte al aire. Felicitaciones a vos, pero en nombre tuyo a todo el equipo que labura atrás de esto, porque la verdad, pensar en ese sector etario, más allá de que hablamos de la cultura, lo científico, te hablo puntualmente de este domo cósmico, la verdad que laburo muy, muy importante, por eso vayan nuestras felicitaciones en nombre tuyo a todo el equipo que laburó atrás de este proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad que te agradezco a vos por dejarnos unos minutitos para contar nuestro proyecto, que lo que más queremos es transformar la educación en nivel inicial y queremos lo mejor para los niños de nuestro país. Perfecto. Así, Victoria, el compromiso al aire de que ante cualquier novedad que quieras informar para la región acá en lo que es Concordia, ahí ya tenemos el contacto, es cuestión de que nos mande la información y generar otra charla al aire que me pareció muy interesante. Perfecto, será enviada entonces. Ahí está, un beso grande, Victoria. Hasta luego, chau, chau. Ahí está, qué lindo, che, qué lindo, la verdad. A estar atento con este tipo de proyecto. Pensar en ese sector es fundamental.